Buenas tardes y bienvenidos un sábado más al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol aquí en la 107.9. Y como es la una de la tarde, este soleado sábado 10 de julio, vamos a comenzar con este 45º programa que vamos a dedicar a los oyentes, si me lo permitís, más duros. No en cuanto a fuerza física o mental, ni tampoco a aquellos oyentes con ciertos atributos. Me refiero a los más exigentes, a aquellos que no se conforman con cualquier tipo de música sencilla y facilona. Utilizando un símil taurino, diríamos que es un programa para puristas. Bien, pues le vamos a dedicar este programa a la música minimalista en el cine, ¿cómo no? ¿Cierto, don Ángel Ramiro? Muy buenas tardes. Cierto, así es. Pero yo creo que exageras, no creo que sea una música tan difícil de escuchar. Bueno, lo vamos a ver. Vamos a ver. No queremos asustar a la audiencia, pero lo preparamos un poquito. Yo no creo que sea tan difícil. Hombre, no es tan... no entra tan al oído como en programas anteriores, como está con Williams, pero claro. Eso da humor un poquito de información, ¿no? Sí, bueno, que la gente se prepare, ¿no? Ya. Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, y como es un programa dedicado al minimalismo, pues qué mejor forma de comenzar que hacer una presentación minimalista. Por lo que voy a decir solamente... ¡Au! ¡Hala! Vamos a comenzar. Pero antes, Robert, informas a la audiencia de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Yo también voy a ser mínimo. El blog bfmbss.blogspot.com, dirección de correo electrónico bfmbss@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol 96-250-4508. Bueno, se me olvidaba. Mi nombre es Juan Luis Payás y, entre otras cosas, soy el que os dice siempre aquello de subid el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Y bueno, ¿qué es el minimalismo? Ángel. No lo voy a más explicar aún. No. Se verá. No os preocupéis que os quedará muy claro. Yo tengo intriga, pero... Sí. De momento, bástenos decir, para que la gente a lo mejor se pueda hacer una idea de qué es esto, nombrar a los compositores que vamos a escuchar. ¿Te parece? Vamos con el sumario, vamos. Pues sí, claro. son Michael Nyman, Jan Tiersen, Philip Glass, Jan Kaczmarek, bueno. Pascal Gain, Alexander Splatt y Richard Robbins. A mí me encantan. Bueno, con esto alguien se estará haciendo una pequeña idea de lo que va la cosa, pero bueno, lo explicaremos más tarde. Claro. Vamos a tener también recomendaciones. Estamos en plena Bienal, pero más que nada hablaremos de televisión. Sí. Tenemos películas buenas este fin de semana. Sobre todo bandas sonoras buenas. Sí, sobre todo bandas sonoras buenas, aunque alguna película está bien. Y también tenemos, pues acabaremos con una canción, como siempre, relacionada con el tema del programa en este caso. Y bueno, pues vamos allá, que esto, ya lo hemos dicho, esto minimalismo, hay que abreviar. Thank you. os preguntaréis aquello de... ¿Esto no es la sintonía del diccionario? Claro, pero no solo la sintonía del diccionario, es algo más. Sí. Es, obviamente es una banda sonora, es Contrato del dibujante. Esta película Peter Greenaway con música de Michael Nyman. Y Michael Nyman es precisamente... Es el gran representante del minimalismo. El estandarte Correcto. Del minimalismo en las bandas sonoras. Entonces, no, incluso fuera de las bandas sonoras. Hay quien dice que el origen del minimalismo está en Erik Satie, pero el primero que se emplea este nombre realmente es con Michael Nyman. Uh-huh. Y bueno, aquí llegamos. ¿Qué es el minimalismo? Pues eso hay que definirlo. A ver. Hay que definirlo en el diccionario. ¿En el diccionario? Vamos. Ahí vamos. Y abrimos la sección de... ¡El diccionario! Ángel, minimalismo. Minimalismo. ¿Qué es esto? Bueno, en su ámbito más general es referida a cualquier cosa que se haya desnudado a lo esencial y despojado de elementos sobrantes. Uh-huh. Pero en música, precisamente el autor de esta música, Michael Nyman, lo define, tiene una definición. ¿Y qué es para este hombre? Pues dice que es cualquier música que se implementa con una pequeña, mínima o limitada cantidad de recursos musicales. ¿Y eso lo podemos poner algún ejemplo para que lo podamos entender? Vamos a ver, no está diciendo un mínimo de instrumentos, que también puede ser. Uh-huh. No está diciendo un mínimo de notas, que también sería minimalismo. Uh-huh. No está diciendo un mínimo de complejidad, también. Vamos, sería un mínimo de cualquiera de esas cosas. Uh-huh. Sería limitar los recursos es todo. Uh-huh. Ejemplos que da Michael Nyman, muchos. Piezas que emplean una pequeña cantidad de notas o frases musicales. Uh-huh. Piezas escritas con solo una pequeña cantidad de instrumentos caseros o simples, como timbales o ruedas de bicicleta o vasos de whisky. Ah, mira. Pueden ser piezas que sostienen ritmos básicos y repetitivos a lo largo del tiempo. Como esto que estamos como escuchando. Esto que estamos escuchando. Ah. Que, vamos, es que esto. Pues hemos puesto, ¿eh? Totalmente repetitivo. ¿Cómo hilamos? Sí, sí. Pueden incluir la música con ruidos de eventos naturales, como corrientes de ríos. Uh-huh. También piezas que tienen ritmos cíclicos sin final. Ajá. Piezas de ritmos extraños con sonido de saxofón y su eco sobre una pared. ¿Esto también? Sí, lo parece, vamos, sí. O bien piezas con ritmos que varían lentamente a lo largo del tiempo y migran muy poco a poco a otras melodías. Ajá. O piezas que expresan todas las graduaciones entre dos notas, como puede ser do y re. Uh-huh. Bueno, o también una pieza con un tiempo lento que tiene una densidad musical de dos o tres notas por minuto. No es el caso, pero vamos, puede hacer una idea. Philly Glass tiene alguna de esas. Sí. No lo vamos a poner porque puede ser un poco duro. No, pues vamos a poner a Philly Glass o todos los grandes pero minimalistas, no, pero no va a ser no este vamos caso. A poner lo duro esto de dos notas por minuto. Po, así, minuto, luego, po, no, no. Que por bueno, otra parte puede quedar muy bien en una película. Sí, es lo que vamos a intentar, que no os asustéis porque este tipo de música en pantalla queda fabulosa, ¿eh? Sí. Y bueno, de todas maneras lo que hemos cogido creo que es bastante asequible sí, para sí, el programa. Sí, muy audible. Pero vamos, que esto es el minimalismo. Hablamos en su día del sinfonismo y esto sería un poco lo contrario. Lo contrario. No es... no es con una orquesta, y si es con una orquesta, pues es empleando lo mínimo de la orquesta. O vamos, que ya puedes tener tus 100 músicos y todos tocan dos notas, pues no es mucha complejidad, vamos. Claro. Y también vamos a ir dando un poquito avanzando en el minimalismo y llegar al punto un poco de donde el sinfonismo y el minimalismo, pues incluso se mezclan, ¿no? Claro. Y ahí es donde vamos a quedarnos. Eso es. Pues hasta aquí nuestro diccionario. Bueno, creíamos que necesitábamos poner el diccionario hoy para empezar y sí, así sí. Ya todo el mundo estamos más en la onda de qué es el minimalismo y qué es lo que vamos a escuchar. Correcto, Roberto, correcto. Así que pasamos al siguiente. Este compositor francés yo creo que ha llevado el minimalismo a cotas de más popularidad. Uh-huh. Con sonidos más cálidos, más para el gran público, ¿no? Estamos hablando de Jan Tiersen. Uh-huh. Cuando hablamos de Jan Tiersen, me vienen a la mente dos bandas sonoras especialmente, y una de ellas es la que vamos a escuchar a continuación, Amélie, ¿no? ¿Quién ha visto esa entrañable película, ¿no? Con Adrià Tautou, preciosa, con esa mirada de ojos así almendrados, ¿eh? Mm. Una película muy bonita y muy recomendable. Habrá quien no la haya oído, no la haya visto, pero bueno, bueno, en todo caso, su música es muy probable que la haya oído. Seguramente. A lo mejor no ha visto la película, pero la música seguro que la habéis oído. La han puesto mucho en televisión. Sí, hasta aquí en la radio. Sí, y aquí, es correcto. Vamos a escuchar un fragmento. Sí, vamos con ella, Robert. característica del minimalismo. ¿Sí? Las piezas a menudo son muy cortitas. Sí, muy cortitas. Bueno, recordad que este es el bueno, feo y malo, que no son las efemérides. Creo que lo utilizan de sintonía las efemérides, Roberto o Ángel, ¿sabéis? Sí, así es. O sea, que es una pieza que estáis acostumbrados a escuchar. ¿Ves cómo no es tan compleja? En Radio Buñol, sí, lo ponen y con un resultado fantástico. A nadie le asusta, vamos. Nada de eso. Otra característica del minimalismo es que yo creo que todas las piezas que vamos a poner a lo largo de esta hora, pues podrían ser empleadas muy bien para sintonías de programas de radio. Claro. Quedan muy bien, cojonudas. Nosotros mismos tenemos una palabra. Claro, se utiliza también para las efemérides de Radio Buñol y bueno, y en muchas. Es que ya veréis cómo van a sonar bastante. Sí. Bueno, hemos hablado de Michael Nyman, de Jan Tiersen y bueno, falta aquí alguien importante. Philip Glass. Es famoso por varias bandas sonoras, entre otras las de los documentales Powanikazi y Koyanikazi. Kundun, no sé. Sí, también. Pero sobre todo por probablemente la banda sonora más de gran público que ha hecho haya sido la banda sonora de la película Las Horas de Stephen Daldry. Una película muy bonita, muy recomendable. Esta película que habla de la escritora Virginia Woolf. Sí, papel que interpreta Nicole Kidman. Nicole Kidman, totalmente irreconocible. Uh-huh. Y que la acompañan Julianne Moore y Meryl Streep. Y Meryl Streep. Varios papeles, tres entrecruzadas de mujeres que tienen cosas en común en diferentes épocas. Sí. Bueno, vamos a escuchar pues, precisamente hablando de Julianne Moore, uno de sus fragmentos en los cuales aparece. Es el tema Haciendo un pastel. Correcto, está haciendo un pastel con sus niños. Y suena una música muy bonita como esta. Thank you. ahí tenéis otra muestra de sencillez. Sí, y al mismo tiempo proporcionando una cierta tensión, ¿sí? Un cierto mal rollo, como si algo fuera a ocurrir, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la hora 6, sí. De la película, que tiene 12 cortes, 12 horas, esta es concretamente la hora 6. Sí. Y seguimos. Seguimos. Hemos hablado de Michael Nyman, Jan Tiersen, Philip Glass y otro que lo que hablábamos está a camino entre lo que es puramente el minimalismo y cerca del sinfonismo. Sí, así es, ya hemos hablado de él en ocasiones. Estamos hablando de Kaczmarek, este genial intérprete polaco, compositor polaco que realizó la banda sonora, entre otras cosas, de Descubriendo Nunca Jamás. Correcto, en 2004, por lo que fue pues premiado con el Oscar. Infiel, también, que le hemos puesto aquí, nos ha gustado, sí, muchísimo. Y otras muchas. Y en este caso lo que vamos a poner es A Chico, el perro, ¿no? Sí, bueno, traducida se tituló, como Siempre a tu lado. En España, Siempre a tu lado. No sé qué tendrá que ver. ¿Y quién sale en esta película? Pues a Richard Gere. Y un perro. El perro se come a Richard Gere, ¿no? No. A ver, el perro es amigo de Richard Gere. Ah. Es un hombre que está quejado de soledad y tiene serios problemas. Y bueno, pues conoce al perro este. Gracias al perro, pues consigue, pues de alguna manera, pues mejorar su vida. Ah, qué bonito. Y va de esto, ¿no? Y bueno, y vamos a escuchar un fragmento. Esto... ¿Richard Gere está hundido porque sus películas son malas? O... Vete, bueno, interpreta un protagonista, vamos. Películas no, tiene no muchas buenas, ¿eh? Sí, las tiene buenas. Otra cosa es su interpretación. Esta película, por cierto, es de... Ahí va. Esta película, por cierto, es de Lars Hallström. Ajá. Bueno, este interesante director. Uh-huh. Siempre ha contado a veces también con Rachel Portman en... de sus bandas sonoras. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Fetch, que creo que básicamente es dar de comer al perro, creo. vamos a escuchar este cortito tema de Kaczmarek. Ahí tenemos otro ejemplo de música minimalista. Si la de antes creaba un poquito de tensión, esta crea buen rollito, ¿no? Sí, crea buen rollito, gracias a ese ritmo machacón muy marcado. Y bueno, sí, está bien. Es una música que yo le llamo a veces, me da por llamarle, es un nombre que le doy yo, le digo música de juguete. Sí, sí. No sé si es un nombre apropiado a este tipo de música. Uh-huh. Pero bueno, las etiquetas son eso, etiquetas. Y también directores españoles han utilizado el minimalismo. Sí. Así es. Vamos a hablar aquí de un compositor que habíamos puesto, bueno, que es Pascal Gain, que a pesar de nombre está afincado en España, uh-huh, casa con una española, hijos españoles, en fin, yo creo que podemos ir a de los nuestros, ya sí, tiempo que lleva aquí. Y bueno, si le preguntan a él, siempre le dicen lo mismo. Oye, ¿tú haces música minimalista? Y dice, yo no hago música minimalista. No le gusta mucho que le metan... Que lo encasillen de esa manera. Y es que es verdad, ¿eh? Porque claro, dice, no, usted es tal. Yo sé hacer de todo, ¿no? O sea, sí. Cuando... Es la lógico. Cosa es que a lo mejor lo contraten para ese tipo de música. Sí, claro. Sí, así es. La persona, el músico puede ser muy versátil, pero si él ha puesto música para una serie de películas y queda fantásticamente con la imagen, a lo mejor los directores lo contratan para hacer ese tipo de música, aunque sepa hacer... Lógicamente, y este lo hace bastante bien, ¿eh? Estas bandas sonoras están curiosas, y concretamente vamos a poner de la película Azul Oscuro Casi Negro, la banda sonora entera, es muy recomendable, no cansa demasiado. Y la película también. La película está muy bien, es de Daniel Sánchez Arévalo. Ganó el Goya, ¿no? A director revelación sí, ganó unos cuantos Goya. Sí, entre otros sale King Gutiérrez. Sí, algunos Raúl Arévalo. ¿No? Sí. Raúl Arévalo, Son Pen. El Son Pen español. Sí, es el Son Pen, pero se parece mucho. Sí. Marta Tura también. Sí. Y es el corte que creo más largo que vamos, seguro que vamos a poner en el día de hoy. Sí, aquí quisiera mostrar a los siguientes que se fijen bien. Como realmente es una melodía bastante clara, que esa melodía se repite, luego hay un momento en que se repite más despacio, y luego hay un momento que se repite más deprisa, y luego ya volvemos otra vez a la velocidad normal. Sí, es lo que hablamos del bucle, tenemos ahí una melodía y la va modificando, pero siempre es continua y siempre es muy detectable, ¿no? Aunque el corte dure 5 minutos, realmente la complejidad pues es muy pequeña. Sí, sí. Quédense con él porque merece la pena. Vamos, Roberto. Thank you. siguiendo aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, vamos con esas recomendaciones. Ángel, ¿qué tenemos para esta semana? Pues no está mal, no está mal la cosa. Sobre todo en Gananoc. ¿Sí? Sí. Vaya, hombre. Pues sí, bueno, en realidad hoy sábado tenemos en la primera cadena, pues tenemos Cine de Barrio. Hombre, rara vez lo nombramos. No me la pierdo nunca, ¿eh? Tenemos unos Citroën a las 7 y cuarto de esta tarde. ¿Dabadadismo? Dabadadismo es como bautizamos nosotros a ese movimiento musical. Dabadaba. Dabadaba. Sí, esta es exactamente esos Citroën. Sí. Es una compuesta por Antón García Abril. Un grande de nuestro cine. Bien, pues ahí tenéis a Gracita Morales, ¿no? Esta película con Gracita Morales para disfrutar esta tarde. Que es lo mejor de la película, Gracita Morales y la música de Antón García Abril. Es una bossa nova, ¿eh? No ríes. Sí. Y bueno, mañana domingo, ¿qué tenemos? Pues mañana domingo tenemos una buena sesión en Canal Nou. Tenemos a las 6:15 de la tarde. Peliculón. Sentido y sensibilidad. Buena película. De época. Dirigida por Ang Lee. Ajá. Taiwanés. Y protagonizada por Emma Thompson y Kate Winslet, que hacen las dos hermanas, lo bordan el papel. Sí. Alan Rickman, tenemos nuestro amigo Alan Rickman. Alan Rickman, el grande. Qué bueno es Alan Rickman. Hugh Grant, vamos, tenemos a bastante gente. ¿Caritas Hugh Grant? Sí, Caritas Hugh Grant. Y bueno, y la música es de Patrick Doyle. Patrick Doyle. Hizo un trabajo excepcional. Sí, uno de mis favoritos. Es un trabajo excepcional. Vamos con... Buenísimo. Tiene fragmentos, de hecho, operísticos. Esta banda sonora está muy bien. Y bueno, también un gran trabajo que hizo, pues, en la película que viene después. Se hizo James Newton Howard en Wyatt Earp. La película que va a las 10:15. Ajá. Que bueno, esta película protagonizada por Kevin Costner, entre otros. Kevin Costner, bueno. Jesús. Siempre digo lo mismo, pero lo siento. Bueno, pues eso, la banda sonora de James Newton Howard, de lo mejor que se ha hecho de bandas sonoras del oeste en los últimos años, sin duda alguna. Seguro. Y bueno, ya el miércoles, ¿qué hay los miércoles en Canal Nou? ¿Qué hay? Últimamente Rocky, ¿no me dirás que viene otra de Rocky? Sí, efectivamente. ¡Hombre! Sigue el ciclo Rocky, esta vez Rocky 5. Bueno, esta es de las que... Ahí ya, bueno, realmente ya la saga ya empezaba a ser un poco... Sí. A estar un poco perdida. Menos mal que Bill Conti ahí hace maravillas para mantener esa tensión musical, porque... Así es. El argumento... La música... Es que el argumento al final ya... Es que se acaban repitiendo, ¿no? Sí. Rocky se las tiene que ver con un rival terrible y, bueno, al final es y cada vez más mayor, ¿no? Cada vez más mayor, cada vez más, tiene más miedos y tal, pero vence sus miedos, vence sus problemas, vence sus angustias y le pega una paliza. Sí. Bueno, y eso, en fin, lo más destacable es la música de Bill Conti. Y con esto, pues, hemos acabado las recomendaciones televisivas de esta semana. Pero, por supuesto, tenemos la Bienal, La Bienal de música, en la cual, pues, miren sus programas. Si no se los han mandado como a mí, pues búsquenlos por ahí. Está en internet también. esto lo digo para que quede, para que a mí no me han llegado, programas de la Bienal. Pero no por eso no dejas de recomendarlo. No por eso no dejo de recomendarlo y no dejo de ir. Ayer pudimos disfrutar de un grandísimo quinteto de metales. Los Metals, uno de los grandes. Los Metals. Y bueno, que también tocaron bandas sonoras. Sí, muy bien. Avisaremos. Y esta noche Manolo Carrascosa, que ha estado aquí con nosotros. Sí, sí. Y Joaquín Lambías, también un proyecto nuevo que tienen con algo de baile. Un proyecto de percusión y danza. O sea, puede ser algo muy novedoso, sí. Sí. Dos músicos de Buñol, pues acompañador de un grupo de danza bastante, Tallat Dansa, que tiene bastante renombre y estará muy bien, seguro. Sí, y bueno, y ya hablaremos la semana, ya no adelantemos, bueno, ya adelantamos que hablaremos la semana que viene, hablaremos de Michel Camilo. Michel Camilo, un grande. La verdad que es un lujo poder contar en la localidad de Buñol con un artista como este. Para muchos es el mejor pianista de jazz latino del mundo. Sí, seguro, sin ningún género de duda. Por si no tenéis entradas, buscarlas porque merecen mucho la pena. Nosotros, desde luego, ahí vamos a estar. Y está relacionado con banda sonora, ¿eh? Seguro, sí. Ha hecho unos que otras. Calle 54, exacto, Too Much. Atentos al Bueno, el Feo y el Malo también, ese mismo sábado por la mañana. Correcto, sí. Os meteremos un poquito en hablaremos de ello y más. Aventaremos el concierto un poquito. Hablaremos de ello y más recomendaciones, porque también hay un grupo de trombonistas que también van a tocar bandas sonoras por ahí. Y también están pues Alligator Company. Alligators. Hacia el final de la Bienal también, Biel Valle Esther Trío, que tiene música para la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Ah, mira. El final de la Bienal está relacionado con las bandas sonoras. Está todo muy cinematográfico, sí. No me lo pierdo, ¿eh? No me voy a perder ningún acto. Pero ¿tienes el bono? Sí. Pues mira. Tengo el bono. Tengo el mono y lo saqué, pues porque realmente no me puedo perder un evento como esto. Se hace cada dos años y hay mucho trabajo detrás y oye, nos quejamos de que otros pueblos tienen cosas y cuando llegan las cosas a Buñol no vamos. ¿Esto qué es? Y aparte que es cada dos años. Claro. Es claro. Que hasta dentro de dos años no vemos. Me parece que algunos son 20 euros, ¿no? Sí, por ahí. Vamos. Y bueno, en fin, habrá que estar atentos. Porque además este año la Bienal ha venido bien. Uh-huh. Vamos, no tiene ninguna mala pinta en absoluto. Y de momento lo que llevamos está muy bien. Vale. Pues volvemos al minimalismo. Sí. El bueno fue de malo, dedicado al minimalismo. Y vamos con un grande. Con el primero, empezamos con Michael Nyman y vamos a seguir con él. Pero no vamos a decir qué película, porque vamos a poner dos cortes que son muy cortitos. Primero el más difícil y vamos a jugar un poco, que siempre nos gusta. Sí, vamos a ver si lo descubrís. A ver si identificáis esta pieza. Luego vendrá la evidente. El segundo lo está clarísimo. Vamos con ello. Qué esto, grande ese cuarteto de saxos, ¿eh? Esto es minimalismo total, ¿eh? Vamos. ¿Cuatro instrumentos? Que, ojo, minimalismo no es igual que música de cámara, pero no, es la forma también. Uh-huh. Lo que hablabas al principio, de la sencillez. Sí, sí. Este fragmento pertenece a una película en el que hay un instrumento muy presente en todos los cortes menos en el que acabamos de poner. Y que de todas maneras toca algo que es igual que esto. Sí. Pero claro, es que esto la gente lo oye y a lo mejor no se queda con ello, pero si lo oye con el instrumento de que estamos hablando, y que encima da nombre a la película. Es una variación. Hablamos de... Bueno, ¿lo ponemos? ¿Y dejamos la sorpresa o qué? Hablamos de esto. Y esos finales abruptos. Sí, sí. Que me encantan. Eso es muy Neymar. Sí. Es que en un sitio tienes que pegar el tijeretazo, ¿eh? Bueno, esto era. Sí, pero Neymar no entiende de codas, ¿eh? ¡Pam! Aquí se me acaba la idea, pum, yo corto aquí ya. Ahí se acabó. Bueno, esto es. El piano. El piano, como su nombre indica. Esta banda sonora que, vamos. Es un dato poco conocido, pero lo voy a decir aquí. Es la banda sonora instrumental más vendida de la historia. Pum, ahí queda nada. O sea, me explico. La banda sonora más vendida de la historia, de hecho, es Titanic, de Horner. Pero es que es trampa, porque no es estrictamente instrumental, porque contiene una canción de Celine Dion, la de My Heart Will Go On. Temazo. que claro, fue un exitazo y eso pues tiró mucho de la venta del, uh-huh. del álbum. Uh-huh. Pero sin incluir ni una sola canción, el récord pues lo tiene el piano. Vamos. O sea, y récord aún imbatido, ¿eh? Cuidado. Además, aparte es que la música es muy buena, la película es muy, muy recomendable, esa relación entre madre e hija de Holly Hunter y Anna Paquin. Creo que, no sé si llevan las dos. Las dos, sí. Están enormes. Enormes. Y Harvey Keitel también. Harvey Keitel, que es un tipo que también hace siempre cine independiente, y siempre está muy correcto, muy bien. Siempre está muy bien, un tipo muy interesante. Peliculón, pues, dirigida por Jane Campion. Sí, sí, muy, muy recomendable. Pues nada, vamos a continuar. Sí, y ahora vamos a continuar con otro genio, un gran descubrimiento que hemos tenido en estos dos últimos años, o este último año que llevamos de programa, es Alexander Desplat. Este tío es un crack, una bestia, sí. Hace un montón de bandas sonoras al año, todas buenas. Sí. Toca todos los palos, uh-huh. gran amante de la London Symphony. Sí, sí, sí, sí. Es sinfonista y si tiene que hacer minimalismo lo hace. Un tío muy, muy, muy completo. Muy polivalente. Estamos hablando de uno de los grandes genios de esta de los últimos años, sin duda, el gran fenómeno de los últimos años. Uh-huh. Y bueno, se trata del francés Alexandre Desplat. Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar es La misión de Walter, de la película El velo pintado, de John Curran. Hablamos de 2006. Sí, vamos a escuchar este tema que es claramente sí. Minimalista total, vamos. Teníamos. Sí, Alexandre Desplat. Bueno, he dicho antes que era minimalismo total, no es cierto, minimalismo orquestal, un minimalismo que, o sea, música sinfónica que emplea recursos de minimalismo y lo mezcla todo un poco. Lo que hablamos al principio, ¿no? Esa frontera entre el minimalismo y la música puramente orquestal. Sí. De hecho, un poco el origen de esta, la mayor influencia que ha reconocido Desplat en su música. Uh-huh. Ha reconocido varias, ¿no? Pero una clara en esta vertiente tendiente al minimalismo es la de Richard Robbins, uh-huh. Este compositor británico, que ha sido el habitual de James Ivory. Hayan creado un binomio, claramente, uh-huh. James Ivory y Richard Robbins, en sus películas. Ya conocéis a James Ivory, este director británico tan detallista, tan aficionado a las películas de época, cuidadas hasta el máximo detalle, uh-huh. Como lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar Lo que queda del día, esta película protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson. Y sale Christopher Reeve. Sí, Superman. Antes de tener el fatal accidente. Sí, ¿no? Sí, así es. Que acabaría con su vida años después. Está bastante bien. Uh-huh. Bueno, aunque claro, el papelón tremendo es impresionante. Anthony Hopkins. Es que parece que o sea, no tengo palabras para describir lo que es ese papel. Lo borda una interpretación de las que se ven muy, muy pocas veces. Recomendable tanto película como banda sonora. Totalmente. Vamos a escuchar la banda sonora, que puede ser algo durilla a lo mejor, pero tú la escuchas con calma y te aseguro que te acaba gustando mucho. Uh-huh. Escuchar esta banda sonora de... los títulos de apertura, Darlington Hall, la gran mansión donde tiene lugar la acción, uh-huh. De Richard Robbins, ese compositor. bueno, pues teníamos. Bueno, vamos. El ritmo totalmente repetitivo y vamos. Sí, sí. Sin parar. Como marca los cánones del minimalismo. Sí, este ritmo de hecho es un ritmo que mete en tensión. O sea, música totalmente de tensión, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a escuchar otra vez a Philip Glass, ¿eh? Vamos con Philip. Philip Glass, en este caso, pues vamos a escuchar... Matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Sí, así es, porque Philip Glass para sus documentales, Koyana Katsi y Pogwakatsi, compuso pues música. Y el Peter Weir, el director de El Show de Truman, le pidió que reutilizase alguna música que había usado. En este caso... Me había encantado. Sí. El himno de Pogwakatsi se reutilizó en El Show de Truman y además quedó muy bien. Sí. O sea, parece que se ha compuesto aposta para la película, pero no es así. Sí, porque la película también es minimalista, ¿no? Sí. Y está compuesta por otro compositor. Sí, también tiene música de Burkhard Dalwitz. Es que Peter Weir es muy aficionado a la música electrónica. Si tenemos algún programa de música electrónica alguna vez... ¿Qué era, no? Tenemos que hablar de Peter Weir sin duda. Bueno, pues vamos a escuchar este himno parte 2, que en El Show de Truman suena en el momento en el que están buscando a Truman. Seguramente muchos se acordarán de... Gran película, ¿eh? Película. Sí, muy bien, muy bien. Sí. Vamos a escucharlo. Bueno, bueno. Otro final ahí, abrupto. Sí. Marca de la casa. Bueno, sigamos adelante, que el tiempo se nos echa encima. Hemos hablado antes de Jan Tiersen, el compositor de la banda sonora de Amélie, y su otra gran banda sonora, que es Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Sí, esta película sobre la caída del muro. ¿Premiada película? Sí. Merecida. Vamos a escuchar el tema, el primer tema que suena en la película, precisamente, se llama Verano del 78. Nos situamos Berlín, verano del 78. Berlín Oriental. Berlín Oriental, muy importante. República Democrática Alemana. Venga. Muy graciosa, tiene algunas escenas muy graciosas la película. Sí. Venga, vamos allá. Sin duda. Bueno, vamos a. Hemos repetido a Flickle, hemos repetido a Jan Tiersen, hemos repetido a Neyman y vamos a repetir también a Splat. Hay que poner otra de Splat. En este caso, pequeñita. Y esto no, sí que no es. No digas que la de algo chiquitito. Wow. No, esa no. No cuela. Nos han tentado, pero hasta ahora no sale ninguna banda sonora. Sí, hombre. Ha sido una lástima. Sí, para ponerlo de canción, ¿no? Sí, claro. Claro. No, no lo vamos a hacer. Tranquilos. Vamos seguro a... que no sale en Campamento Flippy o alguna de estas. Sí, bueno. Vamos a escuchar ahora a The Splat, como hemos dicho, y esta sí que es música pequeñita, como decía. Uh-huh. De juguete. Música, es música de juguete totalmente, ¿no? Es la de música de la película de animación de muñequicos, el fantástico señor Zorro. Uh-huh. Que, por cierto, nominada también a los Oscar este año. Sí. Es decir, que no por ser minimalista o con pocos, hecha, entre comillas, con pocos recursos, está exenta de calidad, ¿eh? Pues vamos a escuchar este pequeño corte. Música de juguete. Y breve, dos veces bueno, ¿no? Chimpón. Se adapta bien, ¿eh?, al estilo de Wes Anderson, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, sí. Muy bien. Wes Anderson, otro grande, ¿eh? Además que trata muy bien la música en sus películas, ¿no? Sí, sí, sí. Además que no, es que esta música es que es el estilo de lo que es el cine de Wes Anderson. Es así, es un cine muy, muy curioso. Uh-huh. Muy curioso. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa de hoy. Uh-huh. Y nos toca acabar con una canción. Esta canción. Pues tendrá que ser minimalista, ¿no? Sí. Que la cante un tío solo con su guitarra, a lo mejor alguien que la acompañe, poco más, ¿no? Poco más. ¿Eso qué te suena? Pues me suena, por ejemplo, así, por decirme uno a la mente, me viene Jonathan Rittman, por ejemplo. Jonathan Rittman, que para quien no sepa quién es el que cantó la famosa canción Éxito el verano hace unos años, Vampiresada. Vampiresada. Hace algunos ya. Hace algunos. Sí, sí. Vampiresada, vampiresa mujer. Bueno, pues este hombre sale también en la película Algo pasa con Mary. Cada vez que sale, sin venir a cuento en absoluto. Sí, correcto. No, sin venir a cuento en absoluto, de repente aparecen ahí dos músicos cantando. Un tío con una guitarra y un tío ahí con una caja. Una caja ahí, pim, pim, pim, pim. Cogiendo plano, pero vamos que no... Y cantan algo de la película, ¿no? Al final le pegan un tiro y todo, sí. Es soporífero, sí. El tío va narrando a su forma la película. Sí, va narrando, sí, sí. Como si fuera un musical extraño. Qué buena, qué buena. Sí, sí. Cuando los hermanos Farrelly eran... Eran buenos, eran geniales, sí, sí, aún. Luego se estropearon. Luego se estropearon, perdieron la frescura. La fama corrompe. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, ¿no? Para sí, acabar. La con ella... Algo pasa con Mary. Acabaremos El bueno, el feo y el malo en el día de hoy. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, espero que os haya gustado el minimalismo y recordad que se os quiere. Y también os habló Roberto Zanón. Antes que nada, deciros que mañana va a apoyar todos a la roja, ¿no? España. Y que si no gana España, nos comeremos al pulpo pol a la gallega. Pues sí. ¿No? Eso seguro. Qué pesados con el pulpo pol. Se lo dedicamos también al pulpo pol. Vale. Este programa. Hasta la semana que viene. Chao. Un buen paso con Meri. His friends would say, stop whining, they've had enough of that. His friends would say, stop pining, there's other girls to look at. They've tried to set him up with Tiffany and Indigo, but there's something about Mary that they don't know. Mary, there's just something about Mary. Well, his friends say, look, life's no fairy tale, that he should have some fun, he's suffered long enough. Well, they may know about domestic and imported ale, but they don't know a thing about love. Well, his friends would say he's dreaming and living in the past, but they've never fallen in love, so his friends need not be asked. His friends would say, be reasonable. His friends would say, let go.